cada vez peor. Sí, cada vez peor. Esto, no, mientras no recite, está todo bien. Bueno, y ya estamos en comunicación inmediata con Clara, nuestra columnista de cárceles. Me gustó lo de inmediata. Sí, me gustó eso. Papiola, che. ¿Cómo están? Sí, los extrañamos un montón. Ay, es un montón que no hablamos. Sí, hace mucho. Hablábamos de cárceles, chicos. Sí, sí, sí. Muchísimo. Les cuento un poco mi recorrido previo para contarles otra cosa, en realidad es como una excusa, ¿no? Pero uh-huh. Antes de yo estar trabajando de forma grupal con los internos de la 39, yo estaba haciendo evaluaciones psicológicas a detenidos. Yo creo que eso no se los había contado. No. O sea, formalmente sería como realizar informes criminológicos. Uh-huh. ¿Qué implicaba esto? Entrevistar a un detenido, ¿sí? Luego redactar un informe para que junto a otros informes criminológicos se haga alguna síntesis posible respecto a ese sujeto y se pueda asesorar al juez a tomar alguna decisión respecto a la condena de algún muchacho. Por ejemplo, uh-huh. Si tenía el beneficio para la libertad asistida, entonces el juez manda a pedir sus informes criminológicos a los equipos técnicos de las unidades. Uh-huh. Lo bajo en limpio. A ver, de las distintas áreas se informa si el pibe estudia, si trabaja, si hace algún curso, uh-huh. alguna capacitación, si tiene o no alguna sanción, cuál es su conducta. Uh-huh. En la parte social, si tiene algún referente, cuál es su referente, digamos, en la vida extramuros. Uh-huh. Y de la parte psi, lo que nos correspondía a nosotros era un poco ubicar si había alguna responsabilidad subjetiva en todo esto que él estaba pasando. Uh-huh. Claro. Todo esto, este dato, ¿no? Siempre realizado bastante a los ponchazos, se realiza una síntesis y eso, digamos, va a formar parte de un informe integral. Y entonces el juez lee todo eso y dice, bueno, yo le niego o le ofrezco el beneficio, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que el juez siempre es el que decide, digamos, el que tiene esa tutoría y esa posibilidad, y los equipos técnicos son los que vienen un poco a asesorar. Claro. Bueno, por suerte ya no hago más eso, ajá. Porque imagínense que para hacerlo seriamente, profesionalmente, éticamente, hay que luchar contra un sistema muy complejo, ¿no? Claro. Está todo tan automatizado esto, hasta incluso los pibes adentro, ¿no? Esto que hablamos en algunas columnas anteriores, ¿no? Ellos ya saben qué tienen que hacer para tener un beneficio. Entonces claro. están ahí en serie, digamos. Mm. Así que mi rol como psicóloga a veces, bueno, ahí tenía que tratar de poner un plus en esa entrevista y poder tener una charla más allá de todo el protocolo. Bien, preámbulo para decirles que hoy les traje una partecita de una entrevista. Uh-huh. ¿Para qué? Para compartirles un poco cómo se lee, se traduce, se discute aquellos relatos de pibes encerrados que dan cuenta de una ausencia total del Estado, total, me lo escribí con imprenta, mayúscula y negrita. O sea, no es una ausencia de un par de meses, ¿sí? No, de toda la vida. De toda la vida, claro, sí, se entiende. Y a esto me refiero, bueno, con el no acceso a la salud, la educación, al trabajo, a las actividades recreativas. ¿Sabes qué? Me pasó muchas veces de preguntarle a los internos, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué sos bueno? No sé. ¿No? Como hay un vaciamiento subjetivo importante. Claro, ahora cuando vos lo decís, la idea, ¿cómo no puede ser que haya un ámbito donde puedan realizar una vida ahí adentro porque están cumpliendo una condena, pero que puedan, cómo van a salir después de su condena si no están viviendo una vida que después van a tener que afrontar en afuera? Claro, pero a ver si yo entendí por ahí otra cosa. Esto es a lo largo de toda su vida, o sea que no tuvo tampoco un espacio para recreamiento. No, claro. No solo dentro de la prisión. No, estamos hablando de previo, claro. Ah, el previo también. Previo a la detención no está esta pregunta, ¿viste? Ah, entonces bien. Cuando a veces cae con algún otro, profesional o no, o alguien de la escuela que le dice, che, pero ¿en qué sos bueno? ¿Qué te gusta? ¿No? Claro, y se angustia y aparece como una parálisis, te diría. Entonces, bueno, veamos qué te gusta. Eso, vamos a descubrirlo porque algo te gusta. Ay, el tema es que hay que descubrirlo. Bueno, es un trabajo que a mí particularmente me apasiona, me gusta mucho investigar junto con él, porque uno parte de la base de que ahí hay algo que hay que investigar y que está, que hay que sacarlo, nada más. Claro, sí, no, pero por eso decía que después tenga esa posibilidad de sacarlo también ahí adentro, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, son pausados los momentos esos, ¿no? Pero sí, la idea es que sí. Clara, una preguntita que ahora se me dispara es, ¿vos conocés, por ejemplo, cada caso de cada preso? digamos, ¿sabés por qué delito está preso o no conoces esos detalles? Nosotros tenemos acceso, pero decidimos no tenerlo. Ah, bueno, tenemos eso. Acceso y es tan simple como ir a una oficina, pedir el legajo tal interno y leerlo. Sí. Pero de alguna manera, dentro de los programas de prevención, que es el programa grupal, justamente la idea es que trascienda el tema de la causa. O sea, nosotros no agrupamos grupalmente a sujetos privados de libertad por causa. Entonces, es un dato que consideramos que no aporta a esa grupalidad y sí. a ese espacio. A veces sucede que ellos mismos se cuentan, después de un tiempo. Entonces, bueno, eso es desde otro lado, porque es desde distinto, su discurso. Claro. No es, bueno, ahí viene, ¿no? El que amenazó a la mujer, ahí viene el abusador, ahí viene el que robó un banco. No. Pero bueno, también es una decisión, digamos. Es una decisión y nos sentimos muy cómodas desde ahí. Sí. En el caso, cuando yo estaba en las entrevistas psicológicas, sí. Claro, sí, yo tenía que leer el legajo antes y podía no leerlo y que directamente me lo contara, pero a mí me servía un poco leerlo también porque había cosas que no entendía para que él me las explicara. Bueno, el caso que les traigo, este pedacito, tiene que ver un poco con esto, para entender por qué coño estaba esa persona ahí. Yo no lo entendía, entonces ahora en la entrevista yo lo voy a redactar un poco para poder ir pescando eso. A mí esta entrevista me ayudó mucho a entender que para estar trabajando dentro de un penal hay que usar la coherencia como herramienta, porque los discursos son muy cerrados y muy pragmáticos y hasta incluso los presos se presentan de esa manera. Entonces, si uno no usa la coherencia, ¿no? Para repreguntar hasta poder realmente entender lo que pasó, bueno, uno cuenta con una herramienta menos. Entonces está bueno. Yo en esta entrevista, a quien yo con un nombre ficticio llamé Néstor por una cuestión de confidencialidad, un poco tratando de detectar esto. Les cuento, Néstor tiene 40 años, está detenido en la cárcel desde mediados del año pasado. Calculen que yo lo entrevisté allá por el 2015, ¿sí? Se lo acusa por amenazas simples, contando con otra detención previa en una causa anterior que era del 2013. Fíjense que había muy poquito tiempo entre causa y causa. Quien fue la denunciante de Néstor, tanto en la causa penal actual como en la del 2013, es su actual esposa. ¿Sí? Entonces, cuando le pregunto qué pasó, por qué cree que él terminó detenido por amenazar a su esposa, me dice que nunca la amenazó. Él me dice, entonces yo le pregunto por qué está detenido entonces. Entonces él me dice que efectivamente la mujer lo denunció por eso, por la amenaza, pero que verdaderamente él nunca lo hizo. Entonces yo le repregunto por qué aceptó tal imputación, ¿no? ¿Por qué está cumpliendo una condena si él es inocente? Entonces me dice que el abogado le sugirió firmar un abreviado. Bueno, acá un paréntesis. ¿Qué significa esto? Que Néstor, por estar en carácter de procesado y en prisión preventiva, tiene el beneficio, con un montón de comillas, de evitar pasar por el juicio oral y, por tanto, acelerar el proceso de detención. ¿Se entiende? Sí. O sea, la única condición es que él se declare culpable de lo que se lo haya acusado, aunque no haya cometido el delito. Entonces, es un modo de estar menos tiempo detenido si no se va a juicio. Entonces, se usa, esto es algo muy común, ¿eh? Yo lo marco y hago una pausa porque me parece importante hacerla, pero la mayoría de los pibes están penados por un abreviado. Es una cuestión de los tiempos judiciales. Como realmente lleva mucho tiempo encontrar a los testigos, juntarlos, ¿no? O sea, que hay todo un sistema penal, por supuesto, que se tiene que poner a trabajar, además. ¿No? Abogados y el fiscal y los defensores, para que se llegue a ese juicio. Entonces, lo que le propone el abogado es, mira, vas a probar mucho más tiempo. Si vos firmás un abreviado, te declarás culpable y te va a hacer menos tiempo. Esto, por supuesto, que atenta contra toda subjetividad y responsabilidad, porque automáticamente una persona acepta cargar para toda su vida un delito penal, ¿no? Claro, un delito penal. Claro. Algunos casos, bueno, han cometido algún delito, capaz no es exactamente ese, pero negocian algunos, y hay otros casos que son inocentes y se declaran culpables. Es fuerte. Ahí sí tenemos la primera ausencia estatal, ¿sí? Entonces ahí donde le pregunto por qué él cree que ella lo denuncia, o sea, ya ha pasado esa instancia el abreviado, que él me cuenta que él decide firmarlo, yo le pregunto por qué él cree que ella lo denuncia por esto. Y entonces él me dice que ella usó la denuncia para frenar el consumo abusivo de drogas, ¿no? Relata que desde muchos años, 12 años, empezó a acercarse a las drogas, en principio, bueno, estuvo muy influenciado por sus pares, después recuerda que tuvo muchas situaciones de mucho riesgo por estar en consumo, hasta incluso relata situaciones de robo para proveerse de la sustancia. Y cuando le pregunté si si en realidad ese tiempo él en algún momento se había acercado a algún tipo de tratamiento. Él me dice que no, y yo insisto un poco en esto, y digo, bueno, pero ¿tu esposa alguna vez te sugirió, te llevó, te internó? No, nada, nada. Entonces, ¿quién lo visita a Néstor actualmente en aquella época cuando yo lo entrevisté? Su esposa. Es muy genial. O sea, es la única visita que tiene, es su esposa, que es la denunciante. Sí. ¿Entiendes? Denunciante por amenaza simple. Sí. Néstor me dice que no está enojado con ella, y acá termino la entrevista, es que él me dice, sabe que él sabe que lo hizo por su bien. Claro. ¿No? Y bueno, hasta acá la viñeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Todos podemos. Sí, claro. Vamos a ordenarnos un poco. Néstor me habla en automático. Cuando intento ubicar algo más subjetivo, más allá de ese discurso superficial, encuentro mucha resistencia. Él es hablado, a mí me parecía importante marcar esto, ¿no? Él es hablado y queda muy borrado respondiendo desde un paradigma punitivista llamado modelo ético jurídico. ¿Qué es esto? Que la droga es peligrosa, es mala, mata gente, ¿sí? Entonces, quien consuma la droga transgrede la ley con intención y por eso debe ser castigado. ¿Se acuerdan de Male y Fleco, no? Estamos hablando de los 90, ese modelo noventoso que se sostenía desde ahí, desde ese paradigma, y aún así han intentado cambiar el paradigma, pero seguimos pisando el palito, seguimos suponiendo que quien consume debe ser castigado, ¿no? En vez de, queda obviamente la salud y el Estado desdibujado. No hay un hospital, no hay un CTA, no hay una granja en donde lo haya alojado a estos Néstor, ¿no? Sí, porque hay un montón, ¿no? Por supuesto, hay un montón. Entonces, bueno, es interesante porque en realidad es la mujer, ¿no? Y luego la cárcel, la que depende, ¿no? Y las que alojan a pobres que consumen drogas, y entonces están alojados en las cárceles por consumir drogas. Seguro. Por tener un problema con el consumo. Me parece que a veces lo naturalizamos tanto, pero está bueno parar la pelota y repensar para qué están las cárceles. Claro, totalmente. Claro. Y dónde está la salud. Bueno, en un momento yo también me mando, justo en un momento muy delicado donde el Ministerio de Salud. No, bueno, pero está bueno armando, ¿no? Y reponer estos casos, porque nosotros los sospechamos, pero vos los ves en directo. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Ojalá que no haya más Néstor. No, ojalá. Presos, bueno, pero bueno. Y te esperamos acá en 15 días. En 15 días. Dale, beso a todos por acá. Besos. Abrazo, un abrazo.